Ay, no, mire cómo tengo ese pelo feo, todo parado, me va a tocar yendo el peluquero. No, pero si el cabello lo tienes hermoso, está bonito. Ay, mi amor, o sea, la tocaron del médico y despacio y donde el peluquero. Mire también cómo tiene el pelo todo parado, mire, mire, mire. ¿Se te hace familiar esa historia? Osvaldito estaba cansado de hacer sus deberes en la casa como el menor de la familia. Hace 10 años no entendía por qué la vida era tan dura para él. Odiaba las reglas de su mamá, que tender su cama, que lavar los platos, que limpiar aquí, que limpiar allá, que sacar la basura, que hacer su tarea de la escuela. Osvaldito decidió protestar. No más reglas. Ya no puedo con esto. Ya no puedo hacer aquello. No puedo hacer lo otro. Tengo que dormir temprano, que no puedo quedarme esa tarde. Estoy cansado, harto de tantas reglas. Y decidió ponerle fin a su situación. Decidió irse de la casa a vivir sin reglas. Como el chavo del 8 con su palito en la espalda, tomó sus juguetes, un poco de ropa y con frialdad se despide de su mamá con palabras de adulto. Mamá, te quiero, pero no es para mí. Yo no puedo vivir así. Lo siento. Me voy. Cerró la puerta y se fue. Su mamá observaba curiosa cómo su hijo se alejaba de la casa. Una hora después, Osvaldito apareció en la puerta de su casa con un pedido especial. Mamá, ¿puedo irme después de almorzar? Con una sonrisa en los labios, la madre le dijo: Sí, mijito, cuando tú quieras. Desde pequeños nos resistimos a las leyes. Esa semana estudiaremos al Dios que da la ley y lo haremos siempre para ti. Lección número 1. La ley en el Sinaí, basado en Éxodo capítulo 19, versículos 18 y 19. Imagínate esta escena, el pueblo de Israel frente al Dios Todopoderoso que escribe la ley con su propio dedo. El pueblo de Israel estaba petrificado de terror. El inmenso poder de las declaraciones de Dios parecía superior a lo que sus temblorosos corazones podían soportar. Cuando se les presentó la gran norma de la justicia divina, comprendieron como nunca antes el carácter ofensivo del pecado y de su propia culpabilidad ante los ojos de un Dios santo. Huyeron del monte con miedo y santo respeto. La ley nunca tuvo intención de ser un medio de salvación. Aún en el Sinaí, más bien era para mostrar al pueblo su necesidad de salvación. Enseguida, después de promulgar la ley, recibieron instrucciones de construir un santuario que les revelaría el plan de salvación. La ley había de señalar a la gente la cruz y su necesidad de expiación y redención. No es extraño entonces que temblaran ante la ley, porque la ley les mostraba cuán pecadores y caídos eran ellos. Pablo confirma este concepto cuando explica en Romanos 7, del 7 al 12. Dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, y tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Pablo está mostrando cómo la ley está inseparablemente unida al Evangelio, ya que la ley nos muestra cuán pecadores y caídos somos. ¿Cómo reconocer tu situación si no hay nada que te muestre tu estado real? La Biblia explica en numerosas ocasiones que la ley indica el camino, muestra el estado real del hombre y de la mujer en relación a los caminos del Señor. En palabras simples, la ley es como un espejo que nos muestra cómo somos en realidad. Sin ese espejo, no podríamos definir nuestro estado real. Nadie consideraría un salón de belleza sin espejo o un auto sin espejos retrovisores que nos ayuden a llegar a nuestro destino. Del mismo modo, ¿cómo considerar tu vida sin una ley que fue escrita por el dedo de Dios para guiarnos, para servirnos de espejo? Recuerda, el espejo no te limpia. El espejo solo te muestra tus imperfecciones y eso es muy bueno. Pero el espejo no te redime, solo te lleva más cerca del camino de salvación que solo es en Cristo Jesús. Recuerda, la ley es como un espejo. Lección número 2. La ley antes del Sinaí. Basado en Job, capítulo 24, versículos 14 al 15. Es un hecho que los 10 mandamientos como tales fueron oficialmente publicados por Dios en el monte Sinaí. Pero la Biblia confirma que mucho antes existía una ley que gobernaba el comportamiento del ser humano. Un código moral de conducta no escrito estaba en acción en numerosas ocasiones. Veamos los siguientes ejemplos. Caín mata a su hermano Abel. Abraham y Sarai mienten al rey Abimelec. Job es reconocido como un hombre justo. Inclusive el mismo texto de Éxodo 20:8 se refiere a el cuarto mandamiento con las palabras iniciales. Acuérdate, como si aquí se intentara resucitar un mandato por ocasiones olvidado. Este pueblo tenía un conocimiento claro sobre qué tipo de conducta se esperaba de ellos. Una luz desde la creación que puede apagarse. Desde la creación, aún en el huerto del Edén, Adán tenía indicaciones claras sobre qué no hacer y qué hacer. Y a medida que la humanidad fue creciendo, Dios hizo notorio su voluntad de modo que ellos sabían lo que se esperaba de ellos. Existía una ley, no escrita desde luego, pero escrita en la mente de los hombres de modo que conocían qué era malo y qué no era correcto. La ley era una luz desde la creación. Su conciencia les indicaba lo que era bueno y lo que era malo. Aquí viene el problema. Esa luz puede apagarse al punto de que el ser humano no puede distinguir entre su mano izquierda y su mano derecha. La ley está allí, en nuestras mentes, pero pierde su luz porque la ignoramos. No permitamos que esa luz se apague, que de pronto no sientas la voz de Dios hablándote. Recuerda, la ley es una luz desde la creación que puede apagarse en tu corazón. Lección número 3. El sábado antes del Sinaí. Basado en Éxodo, capítulo 16, versículo 28. Ya conocemos que Dios diseñó el séptimo día desde la creación en Génesis, que lo llamó santo y bendito inclusive. Él mismo descansó en ese día. Allí no había pueblo judío, solo eran Adán y Eva. Aún no habían los 10 mandamientos y ya estaba el mensaje de descanso del sábado. Un pasaje que impresiona sobre este tema se encuentra en Éxodo capítulo 16, versículo 28. En el contexto de la forma como Dios alimentó al pueblo con el maná, que Él mismo enviaba desde el cielo, Dios, de modo directo, concreto y claro, conecta estos hechos con el día sábado. Dios exhorta a su pueblo del siguiente modo. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo os negaréis a guardar mis mandamientos y mis leyes? Fascinante, ¿no? ¿A qué ley se refería Dios? ¿Y por qué esto está conectado con el día de reposo, con el sábado? El contexto lo explica claramente. Jehová hizo una conexión directa y clara sobre el día de descanso, el sábado, y sus leyes, que después conoceríamos literalmente en Éxodo capítulo 20. Existe suficiente evidencia bíblica para asegurar, sin temor a dudas, de que el sábado era un mandato divino, mucho antes del Sinaí, mucho antes de la existencia del pueblo judío. Dios nunca espera una obediencia a regañadientes. Es más, Él espera que llamemos su día santo, delicia. El sábado es un día de encuentro con tu Creador y Salvador. Nunca un medio de salvación por obras, no. Nunca una carga pesada que tienes que hacer para cumplir con ser parte de un grupo religioso, no. Oh, mi amigo, Dios sueña con que veas el sábado como un día de reposo, como un día santo, como una delicia, donde puedas disfrutar de su presencia, donde dejes tus preocupaciones a un lado y junto a tus amados puedas reconocerlo como Creador y Salvador. Dios desea que veas el sábado como un privilegio. Si conoces el sábado ya, disfruta de este maravilloso privilegio, delicia y santo. Recuerda, el sábado es un privilegio. Lección número 4. La ley y los profetas, basado en Isaías capítulo 48, versículos 17 y 18. Al hablar de la ley y los profetas es necesario comprender algo. Para los israelitas, la ley no era solo los 10 mandamientos, la ley era toda la enseñanza bíblica. En aquella época eran los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, o también la llamada Torá. ¿Cuál era el centro del mensaje de la Torá? Era la salvación por la fe en la gracia de Cristo Jesús. Contrariamente a la creencia popular, los que entendían la función de la ley en Israel nunca la vieron como un medio de salvación. La religión hebrea fue siempre una religión de gracia, aun cuando el pueblo se fuera de un extremo al otro, de pisotear la ley abierta y obstinadamente, como en el periodo del primer templo, o el legalismo extremo que se manifestó, como se ve en los tiempos de Jesús. Somos salvos solo por la gracia, no por guardar mandamientos, pero eso no quiere decir que la ley no sirva para nada. Tal vez el concepto que sorprenda más de toda esa sección es meditar en el hecho de que la ley, el Pentateuco, tiene como mensaje principal la gracia de Dios y la salvación por fe en un Dios perdonador. Mediante el sacrificio diario de un cordero, esa sangre apuntaba directamente a la cruz. Ese era el único camino de salvación. La salvación no era obra humana, sino intervención divina. Alejandro Bullón nos advierte de un peligro inminente. Corremos el riesgo de amar tanto la verdad que nos olvidamos del Señor de la verdad. La ley no salva. La obediencia a la ley no te da puntos en favor de la salvación. La única participación humana en el proceso de la salvación es aceptarla o rechazarla. La función de la ley es mostrarte tu pecado, que eres condenado y que Jesús ya pagó el precio por ti. Solo Él tiene el poder de cambiar tu vida de pecado. La ley trae gracia a tu vida. No lo olvides. Lección número 5. La ley en el nuevo pacto, basado en Hebreos 8:10. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus mentes y sobre sus corazones. Las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Este texto muestra la intención de Dios de indicar un nuevo estilo de vida para su pueblo basado en sus leyes, escritas en sus mentes y en sus corazones. Nunca sugieras que amas a Dios y conscientemente estás yendo en contra de su voluntad. Él mismo lo pide de modo directo en Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero guardar mandamientos sin amar a Dios en su mejor escenario es una vida moral irreprochable bajo estándares humanos. Años atrás, un hombre judío era duramente criticado por un cristiano que le recalcaba que no había necesidad de cumplir la ley como ellos lo hacían, que no tenía que llevar esa carga pesada, que su vida no tenía que ser tan oprimida por ese fardo tedioso de cumplir la ley. A lo que el hombre, casi con lágrimas en sus ojos de emoción, le respondió: pero si lo que yo tengo no es una carga pesada, la ley que yo guardo son diamantes de bendición para mi vida. Tú no entiendes, es la palabra del Dios Altísimo. Su ley es perfecta, su mandamiento es santo. La convicción de este hombre dejó en silencio al cristiano. Al margen de ciertas limitaciones, entendamos el mensaje. La ley no fue creada para ser una carga pesada, sino una bendición para nuestras vidas, un privilegio. Es un diamante. No lo olvides, la ley es una bendición para ti. Los 5 mensajes para esta semana fueron: primero, la ley en el Sinaí, la ley como un espejo. Segundo, la ley antes del Sinaí, la ley como luz desde la creación. Tercero, el sábado antes del Sinaí, el sábado es un privilegio. Cuarto, la ley y los profetas, la ley trae gracia. Quinta, la ley en el nuevo pacto. La ley es una bendición. Esperamos haberlo hecho simple para ti.